de Economía y Finanzas Públicas que lleva adelante el contador Álvaro Sierra. Hoy temitas interesantes. Posiblemente hay dos temas clave que tiene que ver el presupuesto 2026, pero también lo que está pasando con esta política económica, la relación con Estados Unidos, el rescate, como dicen ahora. Pero vamos a empezar por el tema del presupuesto, pero le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, ahí está. Bueno, en decirte, preocupado por todo lo que está pasando, pero el tema del presupuesto es un tema delicado. Hace dos años que la Argentina no tiene presupuesto y ahora hay uno ahí que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿o no? Bueno, sí, el presupuesto, el gobierno presentó el presupuesto en tiempo y forma al Congreso de la Nación, el proyecto de lo que vendría a ser el presupuesto 2026, que podemos mencionar las principales variables que se esperan desde el punto de vista macroeconómico, es tener un superávit primario del 1.5% del PBI, una inflación de 10.1 anual, con un crecimiento de la economía del 5%, se prevén aumentos en partidas sociales, las pensiones, por ejemplo, un 5%, o sea que por debajo de la misma inflación que prevé este proyecto de presupuesto. Lo mismo pasa con educación, que se prevé un aumento del 8%, o sea, por debajo de lo que vendría a ser la inflación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no, justamente estas partidas que son sensibles no estarían creciendo ni siquiera la inflación que está estimando este presupuesto, que de por sí es bastante difícil que, y ojalá, bueno, que así sea, que se cumpla, que el año que viene, en todo el año, tengamos solamente 10% de inflación, ¿no? Bueno, y un tipo de cambio alrededor de los 1.423 pesos por dólar. Esas son las principales variables, proyecciones macroeconómicas, donde, como todos lo han dicho, lo que han hecho análisis de este proyecto de presupuesto, en realidad este proyecto esconde un delicado equilibrio fiscal. Primero porque los ingresos, estos ingresos que se están proyectando dependen fundamentalmente de que haya una recuperación económica que todavía es incierta, si lo vemos como estamos cerrando el año, y en materia de gasto lo mismo, y a esto agregamosle todo lo que tiene que ver con las presiones sociales y la política, cómo está creciendo, vamos a decir, estas presiones, ¿no? En el contexto que estamos hoy actualmente. Entonces, estas cifras en realidad descansan en supuestos que son muy frágiles, es decir, desde la volatilidad cambiaria, desde el nivel de reservas limitadas que tenemos, desde la dependencia de los ingresos extraordinarios, fundamentalmente todo lo relativo a las exportaciones y de los precios internacionales de la soja, y de las negociaciones externas, bueno, del contexto político actual que vive el país, ¿no? Entonces, el primer análisis que nosotros vemos de este proyecto de presupuesto es justamente eso, ¿no? Es un proyecto Álvaro, teniendo en cuenta que hablaste de varias variables, cualquiera una que se mueva ya te varía todo, ¿no? Sí, sí, obviamente cualquier variable que cambie, ya sea para en forma positiva o negativa, produce obviamente un efecto en el resto de las variables. Por eso nosotros en la nota lo que hicimos es un análisis de sensibilidad, donde, bueno, simulamos, ¿no? Justamente tomamos los parámetros estos que mencionamos, que toma en cuenta el proyecto de presupuesto, y teniendo en cuenta de que vamos a tener un superávit primario de 1.5 en términos de PBI, y lo que hicimos, simulamos varios escenarios, tomando las tres variables principales que más inciden. Porque como me preguntaba si varía una de estas variables, si varía el resto. Sí, varían el resto. Pero tomemos las tres principales variables, que son las que más influyen ante un cambio, ya sea en más o en menos, que son las exportaciones, la recaudación y el resultado primario. Entonces, simulamos qué pasa si baja un 10% las exportaciones o la recaudación, o el gasto primario te aumenta, vamos a decir, un 10% más de lo que está previsto en este proyecto de presupuesto. Bueno, eso te da como resultado que automáticamente perdés el superávit primario, que está proyectado del 1.5% en términos de PBI. Por eso nosotros decimos que es un presupuesto, no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo que ha analizado este proyecto de presupuesto, donde el equilibrio fiscal es muy muy muy frágil y está sujeto a variaciones mínimas que puedan cambiar, que van a alterar muy rápidamente ese resultado que han previsto para el 2026, ¿no? Clarísimo. Y obviamente que la madre de las leyes y lo que tenga que ver con lo que va a las provincias, pero también los ingresos propios del gobierno nacional, también fue un anuncio, un presupuesto electoralista, ¿o no, Álvaro? Teniendo en cuenta que se presenta después de la derrota de Buenos Aires, ¿se contempla esto también por el 17% apuntado a lo que tiene que ver educación y estas cuestiones que después tenés que cumplirlo? Bueno, es un presupuesto, vamos a decir, que va un poco en línea con la política de gobierno, porque este presupuesto también, vale la redundancia, presupone más ajuste en el gasto público. Y en eso ahí sería desconfianza hasta dónde el gobierno va a seguir teniendo margen para seguir achicando el gasto público, ¿no? Sobre todo, como bien mencionaba, en aquellas partidas que son muy... muy sensible. Ahí está. Todos sabemos el costo político que ha tenido el gobierno con el tema de la discapacidad, con el tema del Garrahan, con esos temas que encima no tenían un costo fiscal importante. Acordémonos que la discapacidad, el famoso problema de los recursos, de dónde iban a salir, lo que tenía que ver con discapacidad era un 0,26% del PBI, uh-huh. El tema de Garrahan era cero, equivalía al costo fiscal, era 0,02% claro. del PBI, la universidad era 0,15%, y la excusa del gobierno era que no habían recursos, pero por el otro lado, eliminaron las retenciones, y han tomado decisiones como, por ejemplo, la baja de bienes personales, que si no hay recursos, entonces no se justifica estar bajando, sobre todo a esos sectores que son los más dinámicos que tiene la economía argentina, estar bajándole la presión fiscal. Bienvenido uh-huh. bajar la presión fiscal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que bajar la presión fiscal, hay otros sectores que hoy son más vulnerables y que están más sensibles al contexto económico actual, que estar bajando los impuestos a los grandes contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Como quien dice. Uh-huh. O sea, que en definitiva este presupuesto, más allá, porque muchos dicen, bueno, es realista, no realista, en realidad ningún presupuesto podemos darlo por real o no real, porque nadie puede saber los factores tanto externos o internos que puedan pasar de acá a principios del 2026 y después durante todo el 2026, ¿no? Uh-huh. Por eso el presupuesto es una proyección. Uh-huh. El tema, por eso digo, centrándonos puntualmente en este proyecto de presupuesto, lo que se ve es que estas estimaciones macroeconómicas son muy sensibles ante cualquier cambio que sea mínimo, hace que el resultado fiscal se pierda. Fundamentalmente está muy atado, muy dependiente a tener una eficiente, que no ha tenido en ese sentido hace muchos años, también debo decirlo, que haya una eficiencia importante en la recaudación y obviamente tiene una dependencia total del tema externo, es decir, de las exportaciones, de lo que vaya a pasar el año que viene. Uh-huh, uh-huh. Y un punto importante, Pablo, más allá de las estimaciones, que uno puede coincidir o no, lo más importante es que la Argentina tiene que tratar, y esto es lo que uno ve más difícil, pues sobre todo porque, bueno, estamos dentro de poco tenemos el 26 de octubre las elecciones legislativas, es que tengamos presupuesto el año que viene. Uh-huh. Es decir, si nosotros, otra de las cosas, estamos hablando de si estas estimaciones se pueden cumplir o no, y una cuestión fundamental acá es que tengamos un presupuesto. No puede estar la Argentina, esto nunca pasó, por 3 años consecutivos manejándose con presupuestos reconducidos. Uh-huh. Aparte, la ley de administración financiera prevé la reconducción del presupuesto, pero lo prevé una vez. Y acá nosotros ya estamos en el segundo año por reconducción del presupuesto, lo cual hasta entra en un debate la legalidad de la ejecución del gasto público en manos del Estado Nacional. Uh-huh. Pero más allá de eso, si nosotros estamos hablando que en el 2026 esperamos que se vaya normalizando la economía, el principal instrumento financiero, Pablo, que tiene un país es el presupuesto. Seguro. O sea, no podemos estar sin presupuesto, esto tenemos que entenderlo. Esta cultura que hace muchos, pero muchos años, también era todo un tema, ¿no? La aprobación de los presupuestos, pero nunca pasó más de un ejercicio. Y esta normalidad, que se ha vuelto una costumbre en la Argentina, urge que se corrija. Entonces, para mí lo principal, más allá de la crítica que uno pueda hacer a este proyecto de presupuesto, es que el país, el 2026, cuente con un presupuesto nuevo. ¿Planteás el tema político también en la nota que hiciste, que la verdad que está muy buena? Planteás el componente político. ¿A qué atribuimos esto, Álvaro? No, bueno, justamente esto que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del presupuesto, que siempre tenemos que entenderlo, que no, el presupuesto no es, como lo dice la nota, ¿no? Un documento solamente contable, sino que es también una radiografía del momento político y económico que vive el país. Uh-huh. O sea, refleja, y en este presupuesto, obviamente, la intención del gobierno es tratar de consolidar un orden fiscal, pero bueno, todos sabemos los límites estructurales que tiene actualmente el país, y la fragilidad desde el punto de vista fiscal, y eso obliga a que haya una maduración política. Por eso acá, cuando hablamos de tener un presupuesto aprobado para el 2026, acá debemos decirlo, esto es responsabilidad no solamente del gobierno, esto es responsabilidad de que la oposición también tiene que buscar, más allá de las diferencias que pueda haber con el presidente, de toda esta cuestión de las peleas con los gobernadores, pero yo creo que en esto es lo mínimo que nos podemos dar. Las fuerzas políticas del sistema político argentino tiene que dar como herramienta y aprobar el presupuesto 2026. Por eso digo que esta es una responsabilidad política que lo incluye a todos, no es solo una cuestión del gobierno, porque todos sabemos obviamente que si es el gobierno no tiene los votos en el Congreso para sacar este presupuesto. Y lo peor que puede hacer el gobierno es no hacer el esfuerzo o querer seguir gobernando y ejecutando un presupuesto a base de decreto, lo cual obviamente eso atenta contra la institucionalidad del país y contra la seriedad del país, y obviamente es una de las causas también por la cual siguen sin venir las inversiones en la Argentina, y como lo hemos mencionado en notas anteriores, Pablo, el año pasado, el 2024, fue el primer año, después de muchísimos años, que la Argentina, creo que desde 1960, que la Argentina cayó en materia de inversión extranjera directa. O sea, no es un dato menor eso. Álvaro, y en la cuestión, hablaste de esas tres variables principales, pero sabemos que es un tema sensible para el ciudadano, el tema de la inflación. Si plantean el 10,1 y esta variable, obviamente es más grande que uno cree que es tranquilamente se puede dar, o sea que sea mayor la inflación, ¿qué impacto tendría ahí directo al presupuesto? Porque está dentro de este contexto político. No, bueno, obviamente de ahí, si uno hace el... Por eso remarcamos, para que se pueda cumplir este proyecto de presupuesto, tiene que, fiscalmente, tiene que cerrar, en primer lugar, y cerrar fiscalmente implica que pueda llegar a seguir haciendo ajuste de gasto público sin que eso provoque una tensión social que termine generando una situación de conflictividad, ¿no? Por otro lado, el gobierno debe materializar, está hablando de crecer a un 5% la actividad económica, y para que pueda crecer, como lo mencionaba anteriormente, a un 5%, también la eficacia recaudatoria debe deben tener eficiencia en materia recaudatoria, que hasta ahora no se ha hecho. Es decir, la recaudación siempre se ha colocado por debajo de la inflación. Y el otro tercer factor es lo que vos mencionabas, el tema de la inflación. Es decir, cualquier desvío de ese 10.1%, vamos a decir eso, obviamente, sobre todo el gasto indexado, eso dispara el gasto enormemente, entonces por lo tanto no se cumple la meta del gasto. Por eso yo te mencionaba que cuando uno hace el análisis de sensibilidad, con un 10% que estas estimaciones varíen, directamente entramos en la situación de déficit fiscal. Y si entramos en la situación de déficit fiscal, se cae el modelo económico, porque está basado sobre ese pilar, básicamente, sí, ¿no? Es clarísimo. Es lo que vende el gobierno. Es clarísimo. Álvaro, ahora te quiero meter en el tema de lo que está pasando con Estados Unidos y esta ayuda del Tesoro, el rescate, como se dice, pero antes de meternos de lleno con eso, en el tema del presupuesto 2026, ¿qué rol juega el nivel de endeudamiento, lo que pasó con el Fondo Monetario, bueno, esto que está pasando con Estados Unidos, qué rol juega netamente en el presupuesto 2026? Bueno, a la medida que entre el swap de los 20 mil millones de dólares que Estados Unidos aparentemente se comprometería a comprar bonos argentinos por 10 mil millones de dólares, y se habla de otros 20 mil millones de dólares que pondría el Tesoro de Estados Unidos interviniendo en caso de que sea necesario. A la medida que todos estos números que están anunciando se den en la práctica, no habría problema, porque más, te digo, con esa cifra tendrías cubierto el pago de todos los vencimientos de la deuda argentina hasta el 2027. Es decir, si todo esto que están anunciando no es algo electoralista, sino que la verdad, que son acuerdos sobre la cual nos vamos, que vamos a tener con Estados Unidos, bueno, en realidad ahí no habría problema en materia de lo que sería la renovación de deuda o cancelación de vencimientos de deuda, porque podríamos estar roleando, o sea, renegociando deuda y al mismo tiempo cancelando. Ahora, tendría que entrar todas estas cifras que están hablando. No olvidemos que supuestamente el acuerdo es, por un lado, el swap de los 20 mil millones, por otro lado, esto que está haciendo ahora Estados Unidos, interviniendo directamente con el Tesoro, comprando pesos argentinos, porque obviamente es para mantener el tipo de cambio actual y lo de la banda, las reservas argentinas no son suficientes, se estuvo interviniendo el Tesoro argentino, ya se quedó sin dólares y ahora debería empezar a intervenir el Banco Central si se escapa de la banda. Entonces, para que no se escape de la banda, porque el Banco Central tiene poco margen para intervenir, entra el Tesoro de Estados Unidos a poner dólares y comprar pesos argentinos. Después, este acuerdo, han hablado también del tema de los aranceles, que supuestamente hay un acuerdo ahí con toda la cuestión arancelaria que puede ser que beneficie a la Argentina. Por otro lado, bueno, parte del acuerdo se habla que hay condicionamiento en que Argentina debe distanciarse de China y favorecer más los inversores americanos. Después hay compromisos también de financiamiento que le darían los organismos multilaterales, es decir, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, esto es lo que vienen anunciando Pablo, y que lo anuncia más, ni siquiera lo anuncia ni el presidente ni el ministro de Economía de la Argentina, lo anuncia el ministro de Economía de Estados Unidos. Claro, es loco eso. Es una cosa inédita que nunca se vio. Si uno presta atención, desde que se anunció lo del swap en adelante, cada una de las medidas que fueron pasando fueron primeras anunciadas directamente por el ministro de Economía de Estados Unidos. Es como muy loco eso, y esto de estar interviniendo. Mi pregunta iba, ¿qué pasa si justamente en este escenario Estados Unidos, llamarle post-elecciones legislativas o una decisión de decir dejamos de intervenir? ¿Se puede generar ahí un cimbronazo en lo que tiene que ver la economía del país? Bueno, lo peor de todo, Pablo, es que nosotros vayamos creando una dependencia absoluta con Estados Unidos. Una cosa es estar alineado con Estados Unidos, que bueno, es una política que uno la puede compartir, ¿no? En este mundo multipolar, la mayoría de los países, vamos diciendo, toman una posición única con un país, sino que comercializan con todo lo que puedan. Pero bueno, supongamos que ser hoy en este contexto donde Estados Unidos, la región, prácticamente no tiene aliado, que la Argentina sea un aliado, hasta uno lo podría ver bien, porque no dejamos de ser un aliado de la primer potencia en el mundial, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que toda la economía de lo que pasa en nuestro país dependa de Estados Unidos. Yo creo que ahí ese es el error más grande, ¿no? Si uno ve, a diferencia de lo que hace México, Colombia, Chile, es decir, que tienen una agenda comercial con todos los países del mundo, este hecho de que nosotros estemos no alineados, pero digo, condicionados prácticamente a lo que nos diga Estados Unidos, creo que es un error. Y de hecho lo podemos comprobar, ¿qué pasó, te acordás, en la década de los 90 con el gobierno de Menem? Después lo mismo con el de Macri, es decir, esa relación cercana que tenía la Argentina con Estados Unidos, que todavía era menor a la de ahora, no logró tener ninguna preferencia que uno diga a mercados, ni flujos de inversiones constantes por parte de Estados Unidos, ni apoyos financieros que sean estables. Es decir, por eso digo que todo es comprometerse y estar condicionado 100% con un país. Creo que no es el camino correcto, ¿no? Y en esta cuestión, viste que se habla mucho de el rol del resultado electoral. ¿Crees que es así directamente? ¿Que el rol, cómo? Del resultado electoral del domingo 26 de octubre, que elegimos obviamente, pero que muchos hablan de Milei sí, Milei no. En este caso puntual del rol de Estados Unidos, ¿crees que es un punto clave el resultado electoral? El rol de acá a las elecciones, el rol de Estados Unidos y de lo económico ha sido clave, porque si no hubiera aparecido Estados Unidos, todos sabíamos que el dólar se estaba yendo, no lo estaba pudiendo controlar, iba a saltar la banda, y como mencionaba anteriormente, la Argentina no tiene reservas. Este gobierno no creó, no es que le dio una situación buena, pero digo, estamos hablando de que se venía a cambiar, pero una de las cosas fundamentales es que no logró acumular reservas, y eso no, desde el tipo de cambio nos ha puesto en una fragilidad bastante importante. Bueno, con la intervención de Estados Unidos, lo económico, por lo menos Estados Unidos, el hecho de que Tesoro esté poniendo dólares y comprando peso, yo creo que lo va a hacer hasta el 26 de octubre. Ahí está. El tema está qué va a pasar después del 26 de octubre, ¿no? Y te digo, en los dos escenarios, tanto ganando el gobierno como perdiendo el gobierno, ¿no? Creo que la situación es muy compleja, es muy muy delicada, y bueno, Estados Unidos lo que está haciendo, yo creo que es ayudando hasta el 26 de octubre, que es lo que puede hacer, porque tampoco es una cuestión que Estados Unidos tenga que venir a resolver los problemas del país. Y el gobierno, vamos a decir, va a tener aire hasta el 26. Eso desde el punto de vista económico. Ahora, si uno lo ve, lo analiza, esta relación de dependencia prácticamente exclusiva con Estados Unidos que ha tomado el gobierno de Milei, desde el punto de vista político tal vez no sé si es tan bueno. Los otros días justamente pasaban un informe de que el país que menos americano de América Latina es la Argentina. Es decir, el argentino no se siente identificado con Estados Unidos, es prácticamente antiamericano, es el país que tiene esos índices. Entonces, desde el punto de vista político, o sea, vender esto de estar, por eso digo, no alineado, sino comprometido totalmente, condicionado totalmente a Estados Unidos, porque es obvio, porque inclusive cuando va el gobierno ni sabe lo que van a anunciar Estados Unidos, se enteran cuando se sientan ahí, ponen las reglas, y bueno, van manejando la situación directamente de Estados Unidos. Yo creo que eso desde el punto de vista político, no sé si les juega a favor de cara a la elección ahora del 26 de octubre, ¿no? Me parece que esa señal ahí el gobierno le está errando, como bien dice, ¿no? Clarísimo, Álvaro, como siempre brillante, te agradezco un montón, y obviamente ante la preocupación de a ver qué pasa, obviamente que es un tema que vamos a seguir, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias nuevamente, Pablo, abrazo. Ahí está, bueno, escenario complejo, bueno, habló obviamente de lo que pueden ser, obviamente, las cosas ventajosas.